Muy buenos días a nuestros amigos y también a nuestros hermanos que en esta mañana nos están escuchando. El día de ayer estuvimos hablando acerca de los tipos de matrimonios. Nos dimos cuenta que hay diferentes tipos de matrimonios y, por qué no mencionarlos también, hay diferentes tipos de noviazgos. Todos los nombres que mencionamos el día de ayer están relacionados también con los noviazgos. El matrimonio noviazgo bombillo, el matrimonio noviazgo microondas, el matrimonio noviazgo pollito, el matrimonio noviazgo llorón, el peor es nada, alicate, y el matrimonio o noviazgo ciclón. El día de hoy vamos a estar hablando también acerca de otro aspecto importante de la vida familiar. Pero antes de seguir, quisiera leer una vez más del libro Hogar Cristiano, página 14. Un texto muy interesante que dice: todo hogar debiera ser un lugar donde reine el amor, donde moren los ángeles de Dios y donde ejerzan una influencia suavizadora y subyugadora sobre los corazones de los padres y de los hijos. En esta mañana quisiera hablarles acerca de algo muy interesante: los asesinos del matrimonio. Pero quisiera que escucharan la siguiente declaración. La mejor escuela es el matrimonio. El mejor maestro es Dios. El mejor amigo es Cristo y el mejor remedio es el amor. No hay nadie que nos pueda ayudar en los problemas matrimoniales sino Dios. Es más, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5 nos dice: no que seamos capaces por nosotros mismos, sino que nuestra ayuda suficiente ayuda viene de Dios. Así que, mis amigos, si tenemos problemas, si tenemos necesidad en nuestros matrimonios, solamente hay alguien a quien buscar, y ese se llama Dios. A veces corremos a buscar a la familia, a las amistades, a los jefes, a otras personas, psicólogos, psiquiatras, pero la ayuda exclusiva y la verdadera ayuda viene de Dios. Hablemos en esta mañana acerca de los asesinos del matrimonio. Quisiera dejar con ustedes algunas cositas que pueden quizás asesinar, matar, dañar nuestros matrimonios. Lo primero es la ausencia de Dios. El libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1 al 3, nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque si Jehová no edificase tu casa, en vano sería. ¿Quién edifica tu casa? ¿Quién es el centro de tu familia? ¿Quién es el centro de tu hogar? El único que debería tener este lugar, este pedestal, debería ser nuestro Dios. El rey que se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Esto lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 33. Solamente Jesús puede ayudarnos en esos momentos tan difíciles que encontramos en nuestra casa. Así que el asesino número uno de nuestros matrimonios hoy en día es la ausencia de Dios. La pregunta en esta mañana es: ¿será que Dios, Jesús, es el centro de tu familia? El segundo asesino es precisamente la crítica. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. Mis amigos, nos hemos convertido en adultos, en seres humanos que utilizamos la crítica para todo. Criticamos cómo se ve, cómo se visten, para dónde va, qué hacen, la comida, la casa, la limpieza, el trabajo y todo lo que nos viene a la mano, lo criticamos. Anteriormente la crítica era una herramienta también usada solamente por las mujeres, pero hoy en día los hombres también lo utilizamos. ¿Te has puesto a pensar ¿Qué puedes hacer diferente en tu vida? En vez de criticar, dar palabras de ánimo, dar palabras de cariño, dar palabras que realmente conmuevan el corazón y no que lo destruyan. Nuestro segundo asesino, la crítica. Tercero, las prioridades invertidas. Al venir a este país, cada uno de nosotros venimos con propósitos, con metas que necesitamos, queremos y añoramos alcanzar. Venimos a este país precisamente por las cosas materiales. Queremos una casa en nuestro país, queremos un carro en nuestro país, queremos que nuestros niños estén bien atendidos, que vayan a la escuela, que tengan todo lo necesario, lo que nosotros no tuvimos. Y trabajamos, y la prioridad de nuestra vida en este momento para muchos es el trabajo. Cuando las prioridades están invertidas en casa, las cosas no van a ir bien. Es más, hoy en día, para muchos de nosotros, el trabajo ocupa el primer lugar. Luego los biles ocupan el segundo lugar. En tercer lugar encontramos a los hijos. En cuarto lugar encontramos a los matrimonios, esposa y esposo. Y en quinto lugar encontramos a Dios. ¿Crees tú que esto está bien? Lo cierto es que debería ser todo lo contrario. Dios en primer lugar. El matrimonio en segundo lugar. Nuestros hijos, el trabajo y los biles en último lugar. Las cosas materiales. Pero lastimosamente las prioridades hoy en día están invertidas. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 15 al 16 dice: Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hablemos acerca de del cuarto asesino, el asesino de la infidelidad. Si ese es tu caso, es tiempo de parar. Si ha sucedido, es tiempo de no hacerlo, no volverlo a hacer. Con la ayuda de Dios, todos estos asesinos se pueden vencer. Hablemos de la infidelidad. Hebreos 13:4 dice: Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mis amigos, mis amados, el Señor ha puesto a aquella mujer, a aquel hombre, para que lo ames para el resto de tu vida. Ojalá que nada, ni nadie, específicamente nadie, pueda romper este lazo de amor que nos ha unido. Hablemos del quinto asesino, el descuido de la apariencia. Y en muchos de los casos, somos expertos precisamente en esto. Y la gran mayoría de nosotros decimos, bueno, estoy en casa. No voy a hacer nada, no voy a salir, pero escucha bien. Proverbios 14:1 dice: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Tú puedes ser una mujer sabia. Y dentro de las cosas que puedes hacer como mujer sabia es precisamente cuidar tu apariencia. En este país, las mujeres y los hombres trabajan a par. Pero hay muchas mujeres que quedan en casa. Ahora, en el libro Hogar Cristiano, página 227 y 228, nos da unos cuantos consejos. Y dice, cuando hacen su trabajo, las hermanas no deben vestir ropa que les den el aspecto de espantapájaros. A sus esposos e hijos les agradará aún más que a las visitas o a los extraños el verlas vestidas con ropas que les siente bien. Esto aumentará el respeto de sus hijos hacia usted. Procure que ellos también vistan en forma adecuada. No permita que contraigan hábitos de desaseo. En algunos de los hogares, a la hora del mediodía, todavía hay niños, inclusive padres, que visten sus pijamas. Procuremos que los niños puedan entender también el punto del aseo y la disciplina aún cuando están dentro de la casa. Su forma de vestir, su forma de arreglarse, sus cabellos, sus baños diarios. Todo esto debe ser importante para nosotros. Pero en algunos de los hogares, este es uno de los asesinos que está destruyendo los hogares, el descuido de la apariencia. Hablemos de algunos otros consejos. Escuchen bien. Proverbios 27 5 nos está hablando acerca de nuestro próximo asesino, y es la refunfuñería. Proverbios 27:15, y dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Qué creen ustedes que vamos a hablar? Así es, vamos a hablar de la refunfuñería, de las quejas, de las críticas, de los descontentos. ¿Qué si me hiciste? ¿Qué si te acuerdas? Que traemos cosas del pasado, cosas que hemos perdonado y volvemos a traer una vez más. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:18. Proverbios 17:1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que en casa de contiendas llena de provisiones. El Señor quiere que en nuestra casa, en nuestros hogares, reine la paz. No que haya rencilla, no que todo el tiempo nos estemos quejando, no que todo el tiempo hayan peleas. ¿Cuánto daño hace en el círculo de la familia el pronunciar palabras impacientes? ¿Cuánto mejor sería tener el aceite de la gracia en el corazón? Ser capaces de resistir toda provocación y soportar todas las cosas con mansedumbre y tolerancia cristiana. Mis amigos, palabras impacientes dañan el corazón de nuestros esposos, de nuestras esposas y de nuestros hijos. Asesino número 7. La rutina y la monotonería. Al llegar en este país, trabajamos, venimos cansados, comemos, nos acostamos. Y así sucesivamente, todos los días, aún los fines de semana, como es el único día que tenemos para descansar, eso es lo que queremos hacer. La familia se queda metida en cuatro paredes y no hacemos absolutamente nada con nuestros niños. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero cada día, nuevas fuerzas, algo diferente. Corramos, caminemos y con la ayuda de Dios hagamos actividades que nos ayuden a salir de la monotonería, de la rutina diaria que este país a veces nos hunde. Necesitamos hacer cosas diferentes con nuestras esposas, con nuestros niños, con nuestros esposos. Una cita de amor, algo que hace mucho tiempo no hacíamos. Podemos dejar a los niños cuidando por un rato mientras salimos a comer, a tomar un helado o simplemente a caminar por el parque. Usted y él, usted y ella solo. O con sus hijos también. ¿Cuándo fue la última vez que tomaron tiempo para poder salir con ellos? Hablemos del asesino número 8. Las adicciones. Oh, mis amigos. Al venir a este país, la melancolía por dejar a nuestras familias atrás, por dejar a nuestros padres, a nuestros hijos, por tantas cosas de las cuales nos hemos tenido que separar, caemos hundidos precisamente en las adicciones. El alcohol, las drogas, el tabaco, la pornografía y muchas otras cosas que pudiésemos mencionar. Pero 1 Corintios 9:31 nos dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Hay que luchar contra las adicciones. Y acuerden, el primer punto que hablamos, Dios es el único que nos puede ayudar. Así que si quizás hay alguna persona en esta mañana que nos está escuchando y sabe que quizás su problema que está acabando con su matrimonio son las adicciones, porque fuma, porque toma, porque tiene cualquier otro vicio, es tiempo de buscar a Dios. Asesino número 9. Hablemos del abuso y del maltrato. Y esto es algo que también pasa muy a menudo. Abusamos violentamente, físicamente, de nuestras esposas, de nuestros esposos y aún de nuestros niños. Abusamos psicológicamente, abusamos físicamente, abusamos sexualmente y abusamos verbalmente cuando le decimos tantas cosas que no debiéramos decir. El abuso y el maltrato hoy en día están a la orden del día. Pero Proverbios 19:1 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La palabra del Señor nos dice, no peques al airarte, no peques. No des de golpes, no des de palabras, simplemente ten paciencia para resolver los problemas. Hablemos acerca de el asesino número 10, el hecho de difundir las faltas. Tuviésemos que hablar acerca de la chismografía por algunos casos. Algunos le llaman la comunicación, pero lastimosamente así no es. Tenemos que llamarle precisamente los chismes. El hecho de difundir las faltas de las cosas que suceden en nuestros hogares, los errores de nuestros amados esposos y esposas o hijos, asesina, mata de una manera impresionante la vida familiar. Eclesiastés 7, 21 y 22 dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otras personas muchas veces. Oh, mis amados, Hogar Cristiano, página 156 dice, existen derredor de cada familia un círculo sagrado que debe preservarse. Ninguna otra persona tiene derecho a cruzar este círculo sagrado. El esposo y la esposa deben serlo todo el uno para el otro. Ella no debe tener secretos para que rehúse revelar a su esposo y que comunique a otras personas. Él no debe tener secretos que no diga a su esposa y que relate a otros. Esto no debería pasar. El corazón de la esposa debe ser una tumba para los defectos del marido y el corazón de él una tumba para los defectos de ella. Nadie debería saber lo que está sucediendo en el hogar. Todas estas cosas malas que suceden en casa se quedan en casa. Efesios 4, 1 al 3 nos da un consejo muy especial. Yo os ruego que andéis como es digno de vocación, con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Varios asesinos que hemos visto en esta mañana. No sé cuál de ellos está afectando tu hogar en este momento. Quizás sea el asesino, como lo acabamos de ver, de difundir las faltas, o del abuso y el maltrato, o el asesino de las adicciones, la rutina, la monotonería, la refunfuñería, el descuido de la apariencia, la infidelidad, las prioridades invertidas, la crítica, pero quizás el asesino más cercano en este momento sea la ausencia de Dios. Mis amigos, mis hermanos, si tú deseas que tu matrimonio resurja una vez más o se mantenga vivo para la gloria de Dios, te invito que con su ayuda dejes a un lado todas estas cosas que hemos mencionado y hagas de Dios un lugar específico, no solamente en tu corazón, sino allí en tu familia. Que hagas de él tu mejor amigo, que hagas de él el centro de tu matrimonio y de tu hogar. Si ese es tu deseo en esta mañana, te invito para que puedas, allí donde estás, acompañarnos a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, hay tantas cosas que suceden en nuestros matrimonios. Hay tantas cosas que lo están dañando. Pero pedimos en esta mañana que con tu ayuda podamos vencer cada uno de esos detalles y mejorar. Te pedimos, Señor, que tú puedas ser el centro de nuestros matrimonios, que seas el centro de nuestros hogares, Señor. Que reine la paz, que reine el amor y que tú puedas estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Rogamos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos que nos escuchan, bendiciones especiales para este día y les esperamos mañana una vez más para seguir estudiando acerca de estas verdades que pueden ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestros matrimonios. Que el Señor les bendiga. Verdades que liberan. Verdades que liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día.